Estoy embarazada y no quiero abortar. Mi padre dice que él se encarga y no haces falta ya. Daniel, llámame este barco y lo dejaste anclar. No quiero un fin de año calmando tu ansiedad. Escuela y voy a trabajar. Mi abuela dice que su tienda y los que enrollar. La miel, ¿cómo has estado? ¿Cómo está tu mamá? La mía está enojada y no me quiere hablar. y voy al hospital. Yo sé que estás en el trabajo y no podrás llegar. Daniel, si acaso vienes, procura no pelear. Es el cuarto 29 y aquí está tu papá. Se adelantó un mes y no sé si él está bien. Aquí hay un chingo de personas y yo me siento sola. Daniel me lo quita. Pasará la noche abajo, si acaso alcanzas a venir, él está en cuidados. Estabas casado.